entrado en un momento de que cada quien dice, aquí está el Cristo, ¿verdad? Y unos dicen, aquí está la verdad, allá está la verdad. Es porque hemos dejado de estudiar, hermanos. Por nosotros mismos hemos dejado de estudiar. Los berianos, ellos estudiaban por sí mismos. El pueblo adventista estudiaba por sí mismo. Bien, entonces, ayer leíamos nosotros, ¿verdad?, que las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte. ¿Qué nos anuncian las profecías? El porvenir, con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte. Y luego dice aquí, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Todo está presentado con claridad, ¿verdad? Surgen predicadores y predicadores y predicadores y que básicamente le quitan al pueblo de Dios esa claridad ya establecida. Repito, un servidor cuando hace estos diagramas se va primeramente a leer primeros escritos otra vez, 2, 3 veces, conflicto de los siglos, y ahí están los eventos presentados con claridad, hermanos. Amén. Entonces, ayer nosotros terminábamos aquí en lo que era, continuábamos con la venta de propiedades, ¿verdad? Y también se acuerdan que hablábamos del zarandeo, ¿se acuerdan de eso? Y el zarandeo empezó, ¿verdad? Ya la hermana Juárez decía desde hace tiempo que, dice, estamos en el tiempo del zarandeo. Imagínense nada más. En el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido, ¿será qué? Será sacudido. ¿Sí? El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes y palabras de acciones. Bueno, también leíamos estas citas, ¿verdad? Leíamos estas citas del zarandeo. Y en el zarandeo, el pueblo de Dios y el deber del pueblo de Dios, escuchen lo que es. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Un movimiento que iba a cambiar los fundamentos de nuestra fe. Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra ¿qué? Experiencia, es decir, nuestra historia pasada. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que hemos fallado. ¿Saben que como adventistas hemos desechado casi nuestra historia? Ajá. Testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. ¿Quién se manifiesta en nuestra experiencia pasada? Cuando tú dices tengo experiencia, ¿estás hablando del futuro? ¿O estás hablando del pasado? Cuando dices tengo experiencia, estás hablando del pasado. ¿Correcto? ¿Sí? Y en el pasado nuestra experiencia fue testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Amén. Tenemos una verdad que no admite transigencias, y esto es lo que al adventista en el zarandeo le falta. Actualmente el adventista en el zarandeo admite todo tipo de transigencia. Vamos a escucharlo todo, vamos a escucharlo todo, vamos a retener lo bueno. O si nosotros supiéramos qué significa eso, en realidad, nada más lo estudiamos a la luz de la Biblia, pero nos falta estudiarlo a la luz del Espíritu de profecía. ¿Qué significa escudriñarlo todo y retener lo bueno? La sierva del Señor dice, la Biblia dice, no menosprecies las profecías. Es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué debemos estudiar nosotros? Debemos estudiar todas las profecías. Vamos a desechar las falsas profecías. Hay 3 tipos para interpretar la profecía. 2 tipos que inventaron los jesuitas. El método futurista y el método preterista. ¿Y cuál es el método que Dios inventó o inspiró para inventar las profecías? El historicismo. Empezamos con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma papal, Roma pagana, Roma papal, Roma dividida. Después los Estados Unidos de América. Después el surgimiento del remanente. Ese es el método historicista que Dios levantó para interpretar las profecías. Y entonces nosotros debemos ver cuál es el método de la Biblia y debemos desechar los otros métodos que no están en la Escritura. Y tenemos una verdad que no admite transigencias, hermanos. Pero nosotros hoy hemos entendido o hemos mal entendido lo que dice la Escritura, ¿verdad? En relación a las profecías, y lo aplicamos a todo tipo. No, vamos a escuchar a ese predicador a ver qué mensaje trae, y agarramos todo y desechamos, escuchamos todo y desechamos lo malo y retenemos lo bueno. Hermano, la cita de la Biblia y del Espíritu de profecías se está refiriendo específicamente a las profecías. Debemos ver las profecías. Si las profecías no están de acuerdo a la Biblia, rechacémoslas. ¿Sí? Pero muchos han cambiado ese verso y dicen, no, vamos a escuchar cualquier doctrina y vamos a tener transigencia. No, hermanos. La verdad que tenemos no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Repudiar qué? El error. En el zarandeo, ¿sí? En el zarandeo debemos repudiar el error. Nosotros tenemos claro lo que debemos de hacer. Hermanos, a partir del tiempo de la hermana Huay, estamos en la crisis inminente, ¿sí? En esa crisis, el conflicto de los siglos tiene un capítulo titulado así, la crisis inminente, y la sierva del Señor apunta a que estamos viviendo en una crisis por esto, porque los mandamientos de Dios se han echado para abajo. Mire lo que dice aquí, la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. ¿Por qué hay tanta maldad, hermanos? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Simplemente porque el mundo ha desechado la ley de Dios, ¿cierto? Es por eso. Y eso desata todo tipo de crisis, ¿verdad? Todo tipo de crisis en el mundo. No voy a leer todo, ¿verdad? Satanás producirá enfermedades, desastres, hambrunas. Los que honran el sábado y la ley de Dios serán denunciados como enemigos de la ley y el orden. Y los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que honren el domingo. Y hermanos, en este tiempo de crisis inminente, el pueblo de Dios debe saber una doctrina muy importante que tenemos como adventistas, y es la separación de la iglesia y el Estado. ¿Amén? Sí, eso lo vamos a ver más adelante, pero es una de las cosas que el pueblo debe de entender. ¿Sí? En este tiempo de crisis inminente, las sociedades secretas estarán muy activas, hermanos. Muy, muy activas. No debemos unirnos a sociedades secretas, ni qué más, ni sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Cuando se unen todos para formar un solo frente. ¿Correcto? Debemos permanecer libres en Dios y esperar de Jesús las instrucciones. Todos nuestros movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que hacemos para Dios. Viviendo en medio de una crisis inminente, el pueblo de Dios debe permanecer, ¿cómo, hermanos? Libre. ¿Y cuál es el método realmente para permanecer libre, hermanos? Es el método de sostén propio. ¿Amén? Ese es el único método para permanecer libre. Si tú te metes a una iglesia organizada, ellos ya están unidos. ¿Con qué? Con todo tipo de sociedades. Están unidos con Walt Disney, están unidos con el Vaticano, están unidos con iglesias protestantes, están unidos con... ¿Con qué no están unidos? Han formado un sindicato, finalmente. El pueblo de Dios debe permanecer libre en medio de esta crisis inminente. ¿Amén, hermanos? Bien, entonces, algo muy interesante. Antes de la ley dominical, ¿debe formarse qué? La imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? La hermana Huay dice, para entender bien qué es la imagen de la bestia, nosotros debemos irnos hasta allá atrás, antes de 1844, hasta acá cuando se formó la bestia. ¿Cómo se formó la bestia? Bueno, nosotros entendemos que la bestia se formó cuando la iglesia primitiva se corrompe, ¿verdad? Y pide la ayuda del poder civil. ¿Entiende? Todo adventista que predica, ¿cómo empieza el mensaje del primer ángel? Perdón, del tercer ángel. Si alguno adora a quién, a la bestia. Ah, y somos especialistas, y claro que lo debemos ser, en ver y apuntalar quién es la bestia. ¿Cómo nació Roma? Cuando la iglesia primitiva se corrompió, ¿verdad? Buscó la ayuda del poder civil. ¿Cuál fue el resultado? Dice la hermana Huay. El resultado fue el papado. Ahora, ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia, ¿y a quién? Y a su imagen. Bueno, ¿cuál es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo, ¿qué? Apóstata. ¿Qué se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda de qué? ¿Busquen la ayuda de qué, hermanos? Del poder civil. Y hermanos, aquí es donde viene el asunto para nosotros. Casi en su mayoría, y actualmente, hermanos, la mayoría de las iglesias y los ministerios de sostén propio han buscado la ayuda del poder civil. La mayoría han buscado la ayuda del poder civil. Y hermano, cuando nosotros estudiemos en esta mañana, ¿por qué soy historicista? Vamos a entender, hermanos, historicista implica no solamente ver el pasado, sino también ver la profecía cumpliéndose ante nuestros ojos, ¿sí? Y hoy en los Estados Unidos esto se está desarrollando. Miren, se lo voy a presentar de esta manera y rápido. ¿Dónde va a empezar la imagen de la bestia? ¿En dónde, hermanos? En los Estados Unidos. Y aquí tenemos nosotros que cuando Estados Unidos se funda, la Revolución Americana al final de los 1700, de entre los 1700 hasta 1954, los púlpitos de América eran libres. Nuestra iglesia adventista nació más o menos en 1800, ¿qué? 44, pero el movimiento adventista venía desde cuando empezó Guillermo Miller a predicar, 1833, ¿sí? Entonces, la iglesia se funda en 1844, se organiza en 1863, el movimiento adventista del séptimo día, de sostén propio, con Edson White desde 1897, por ahí, 1904, se establece Madison. Madison está todo este tiempo hasta 1950. Se da cuenta que el pueblo adventista nació en un momento donde la iglesia no estaba unida con el Estado. Usted debe entender eso, por eso somos historicistas. ¿Por qué muchas veces la gente actualmente no entiende lo que está pasando hoy? No ve el desarrollo de la imagen de la bestia, porque se ha olvidado de la historia. La historia es tan necesaria para nosotros. A ver, le voy a pedir aquí, digamos, hermano Moisés, ¿cómo se apellida usted? Opata. Apata, perdón. ¿Por qué se apellida así? ¿Por qué es el apellido de quién? Bueno, él nos dijo que sus antepasados se cambiaron de apellido. ¿A dónde nos está llevando? A la historia, ¿sí o no? Nos dijo que hace 100 años, que vienen los españoles finalmente. Tú no puedes decir, yo soy fulano de tal, nada más porque yo quiero ser. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿No es lo que está en la partida de nacimiento tuya? ¿Sí o no? ¿A poco cuando vas allí, a ver, préstame tu carnet, nada más tiene tu nombre? No, tiene el país donde vienes. ¿Y ese país tiene una historia? Claro que tiene una historia. Tu carnet no solamente trae tu nombre, trae tu apellido, trae tu historial. Nuestro nombre adventista del séptimo día también tiene un historial, hermanos. Amén. Entonces, desde esos años, escucha bien, desde los años 1800 hasta 1954, ¿cuándo cae Madison? Madison cae más o menos en el año 1950, cuando se une otra vez a la iglesia adventista, a la organización. Sí, Madison cayó. Y muchos ministerios hoy de sostén propio han caído por unirse a dos cosas. Por unirse al Estado y por unirse otra vez a la organización. Usted debe de entender eso. Bueno, en este tiempo las iglesias, los púlpitos de las iglesias eran libres, es decir, no estaban sometidos al Estado. Pero en el año de 1954 surge algo que se llama la enmienda Johnson. Y la enmienda Johnson dicen, ahora los púlpitos en América de las iglesias que lo deseen, el Estado les va a dar ayuda. ¿El Estado les va a dar qué? Ayuda económica. ¿Sí? Pero con una condición, que no se metan ¿a dónde? Que no se metan a hablar de política. ¿Sí? Y esto permaneció así desde el año 1954 hasta el año 2017. ¿Pero qué pasó en el año 2017? El presidente americano Donald Trump firma un documento donde ahora las iglesias, que ya tienen la ayuda del Estado, ahora las iglesias pueden empezar a hablar de política. En otras palabras, se abre la posibilidad profética de que las iglesias ahora empiecen a controlar al Estado. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado a todos los adventistas de entender el desarrollo de la profecía actual a través de la historia. Y la sierva del Señor dice que para que se cumpla la imagen de la bestia en los Estados Unidos, primero las iglesias deben, ¿qué? Pedir la ayuda del Estado. Y obviamente después la iglesia va a controlar al Estado. Recuerden primero que las iglesias pidieron la ayuda de Constantino, ¿cierto? Sí. Y primero Constantino gobernaba ¿a quién? A las iglesias. Pero llegó el tiempo en que se cambió la historia. Después la iglesia católica gobernaba a los reyes de la tierra, ¿correcto? Sí. Y cuando usted vea lo mismo, usted va a ver el desarrollo de la imagen de la bestia actualmente en los Estados Unidos. Y aquí es donde muchos grupos de sostén propio se han metido en esto. Allí están los adventistas libres, allí está el Evangelio Eterno, allí está este... Hermano, ¿qué grupo no está ahí metido? Y está ahí metido también, a ver si por acá lo tengo, y estoy dando un repaso, hermanos, aquí está cuando Donald Trump firma ese documento, ¿verdad? Sí, y allí Trump dice, los pastores han sido silenciados, ahora nosotros les vamos a dar la posibilidad de meterse en la política. Mire nada más, hermanos, y aquí está donde él está firmando esto, ¿verdad? Aquí está, y ahí están los líderes religiosos, ¿verdad? Y Trump dándoles la posibilidad ahora de empezar a meterse a dominar la política. ¿Cuándo pasó esto? En el año 2017. ¿Cuántos años llevamos entonces? La imagen de la bestia se está formando rápidamente, hermanos. ¿Sí? Y muchos de los ministerios. Ah, bueno, a ver, déjame ver aquí. Muchos de los ministerios, empezando por la Conferencia General, están unidos en ese aspecto, ¿verdad? Jeff Pippinger, Future for America, el Evangelio Eterno, Secretos Desellados de Esteban Bohr, Iglesia del Evangelio Eterno de Enamorado, Iglesia del Séptimo Día de los Tres Ángeles, que es lo mismo, David Gates, Gospel Ministry International. Ahí también están juntos los jesuitas recibiendo ayuda del Estado, al igual que Esteban Bohr, al igual que los jesuitas, ¿sí? Los jesuitas. Entonces, ¿dónde quedó el historicismo? No hay en los grupos de sostén propio en su mayoría. ¿Se da cuenta que el historicismo es tan importante? Nuestra historia pasada nos va a enseñar lo que hoy está sucediendo ya. Dios en su misericordia, fíjense nada más, Dios en su misericordia mostró su voluntad en la historia pasada para hacer una advertencia y nosotros viéramos nuestros peligros el día de hoy. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice la sierva del Señor. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado sea empleada para cumplir ¿qué? También sea empleada también por la iglesia para cumplir ¿qué? Sus fines. Todos estos ministerios que ustedes ven aquí, ahí están todas estas iglesias, todos estos ministerios que ustedes ven aquí, han recibido la ayuda del Estado para cumplir sus fines. Dicen, es que aquí el Estado me da dinero, el Estado me hace que yo no pague impuestos para predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, muchos de estos ministerios que ustedes ven allí metidos, hermanos, muchos de esos ministerios mandan libros gratis. No sé si han sabido de eso. Mandan libros gratis. ¿Qué le dice? Bueno, ahora, ¿por qué dan libros gratis de ellos? Pero a grandes cantidades. Buenos días, hermanita. Ah, es muy sencillo, hermano. Tú debes de entender esto. Es muy sencillo. Porque a partir de aquí, del año 1954, aún hasta ahorita, el 2023, ¿verdad? Todas las iglesias registradas ante el gobierno en los Estados Unidos, todas estas iglesias, el gobierno le dice, ¿está registrado conmigo? Sí, aquí tienes un folleto. ¿Lo quieres mandar gratis? Sí, ok, entonces, como está registrado conmigo, como está recibiendo mi apoyo, ¿sabes qué? Ahí está, mándalo gratuitamente, no te va a costar nada, yo voy a pagar, es decir, los que están detrás de mí, todos los ciudadanos americanos van a pagar lo que tu iglesia no va a pagar. Ahí está el apoyo del Estado, repártelo. Y saben que muchos ven como una bendición esto. Exactamente, en los Estados Unidos. Muchos ministerios de apoyo recibieron. La Iglesia Católica fue la que recibió más, porque ella es la maestra de eso. Pero muchos recibieron apoyo económico. ¿Sí? Hermanos, ahorita hay una escasez en el pueblo adventista de entender bien la profecía y los tiempos en que estamos. Entonces, hermanos, se entiende, espero que se comprenda, ¿verdad?, lo que dice la sierva del Señor, ¿verdad? Dice que la autoridad del Estado sea ampliada también por la Iglesia para cumplir ¿con qué? Con sus fines, ¿sí? Con sus fines. ¿Qué va a pasar en 2008? ¿Cómo? En 2008. ¿Aquí? Sí, sí. Ah, aquí en el 2008, estas iglesias que son controladas... se dice en inglés IRS, que es como la institución que recupera todos los impuestos en cada país. Allá se llama así, ¿verdad? Entonces, los púlpitos en Estados Unidos están controlados, ahora las iglesias están controladas por el Ministerio de Hacienda. ¿Pero qué pasó en el 2008? Todas estas iglesias que reciben ayuda, entonces dijeron, bueno, aunque recibimos ayuda, pero en realidad no nos ha funcionado, porque todos nuestros miembros de iglesia no vienen el domingo a la iglesia. Entonces todas estas iglesias se unieron y dijeron, vamos a hacer que, como dice aquí, First Pulpit Freedom Sunday, es decir, vamos a hacer que el primer domingo de un mes específico, no importa la denominación, iban a llamar de regreso a sus miembros que se habían salido. Iban a tener un domingo especial, todas las iglesias en Estados Unidos. Y a partir de allí, no sé cada cuánto, cada año, todas las iglesias que están unidas al Estado están diciendo, hey, todos los que se han salido, regresen el domingo. ¿Sí? Regresen, vamos a empezar a adorar. Hermanos, mira nada más. Nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, debemos comprender y entender que una vez que una iglesia se une con el Estado, pierde el poder de Dios. ¿Que quede claro? Lo dice la sierva del Señor. Cuando la iglesia primitiva, ¿verdad?, se unió con el Estado, perdió el poder de Dios. Perdón, cuando la iglesia primitiva aceptó costumbres y ritos paganos, perdió el poder de Dios. Y cuando perdió el poder de Dios, entonces pidió el poder del Estado. ¿Por qué las iglesias acá se unieron con el Estado? Es muy sencillo, aplíquele la profecía, porque perdió el poder de Dios. ¿Y por qué perdió el poder de Dios? Porque metió costumbres y ritos paganos en su iglesia. Es por eso, hermanos. Por lo tanto, cuando pierde el poder de Dios, entonces se agarra del poder ¿qué? Del poder civil, y entonces las iglesias se enfrían, los miembros empiezan a salirse, ¿sí? Y cuando los miembros comienzan a salirse, estas iglesias controladas por el poder del Estado ahora, sus miembros se le van, entonces dicen, bueno, invitemos otra vez a que regresen a nuestras iglesias. Pero, ¿a qué regresar a una iglesia que está unida con el Estado y pierde el poder de Dios? Todo ministerio de sostén propio que esté unido al Estado también ha perdido el poder de Dios, hermanos, aplicando la Escritura. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo adventista del séptimo día, por eso somos historicistas. Porque la historia nos dice los errores pasados y nos señala a nuestro deber actual. Bueno, continuamos con los eventos. Entonces, miren lo que dice aquí. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación, ¿de qué, hermanos? Del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Ahora, me llamó la atención esto porque esto es muy importante, hermanos. Aquí se está hablando del cierre de qué. Ya, de que cuando Cristo diga, hecho es en el santuario celestial, en el lugar santísimo, hay una señal para que Cristo tire su incensario. Sí, hay una señal. No hay una fecha, pero hay una señal. ¿Cuál es? Dice que antes de la terminación del tiempo de gracia se formará la imagen de qué? De la bestia. Entonces, el hecho que acabamos de ver hace rato, ¿verdad? Esa gráfica que les puse y cómo se está formando la imagen de la bestia, ¿qué nos quiere decir ahora? ¿Qué nos quiere decir? Exactamente, que el tiempo de gracia se termina. Por eso somos historicistas, porque vamos siguiendo las señales pasadas, presentes, y lo presente nos dice lo que va a suceder en la historia, en el futuro. El tiempo de gracia se termina. ¿Cómo lo sé? Porque actualmente los ministerios de apoyo, las iglesias, se están uniendo con el Estado. ¿Y cómo sé que esto es verdad? Ah, porque tengo que ir al pasado, porque la iglesia primitiva se corrompió y se unió con el Estado y formó la bestia. Por eso soy historicista. ¿Sí? Porque lo pasado me alumbra en el presente y me dice lo que me espera en el futuro. ¿Queda claro, hermano? Y me estoy adelantando al siguiente tema porque soy historicista. Ahora, me fui a investigar un poco más esta cita, hermanos. Digo, bueno, es que esta es una cita para mí, es muy importante. Porque cuando se acabe el tiempo de gracia, se acabó toda oportunidad. Ya no voy a predicar, ya no vamos a predicar, ya no tendrá valor la predicación cuando Cristo deje de interceder ante el Padre. ¿Y qué dice allí? ¿El que es santo? Santifíquese o siga siendo ¿qué? Santo. Entonces me fui a investigar esta cita. Y saben que esta cita la sierva del Señor la da al final de una carta. En ese tiempo en la iglesia de Battle Creek, que se llamaba la iglesia del tabernáculo, allá en Battle Creek, en Michigan, surgieron, como siempre, surgieron unos 2031, pero de su época, ¿verdad? ¿Qué están diciendo los 2031 hoy? ¿Que Cristo viene cuándo? Ajá. Y quiera o no, entonces están poniendo hasta cierto punto periodos proféticos o están usando tiempos. Entonces, siempre han surgido adventistas que no le hacen caso al espíritu profecía que el mensaje del tercer ángel no depende de tiempos. Entonces, miren, esta cita era de unos hermanos que agarraron una cita de la Biblia y decía que faltaba 30 días para que se formara la imagen de la bestia. 15 días acá y 15 días allá, y después se formaba la imagen de la bestia. ¿Han escuchado ustedes personas que actualmente ponen periodos de tiempo? ¿Sí? Bueno, fíjense quién está dirigiendo a esas personas. Nosotros tenemos señales. No tenemos fechas. El pueblo adventista desde 1844 tiene señales, no tiene fechas. Y miren aquí, hermanos, les comparto rápidamente y creo que debe ser de interés general para nosotros entender. Miren lo que dice. Se está refiriendo, aquí va a encontrar el contexto general de por qué la hermana White dice la imagen de la bestia se formará antes del tiempo de gracia. Estos dos hermanos, ¿cómo se llamaban? ¿El hermano y la hermana qué? Garmire. ¿Sí? ¿Cuándo lo escribió la hermana White? ¿1800 qué? 1890. Ahora, ¿qué dice? Satanás vio... ¿cómo empieza? hablando de los que ponen periodos de tiempo en el futuro. Miren lo que dice aquí. Los que ponen fechas, los que ponen todo eso. Fíjense por quién están dirigidos. Satanás vio que podía trabajar sobre su imaginación fructífera y les llevará con otros en su red. O sea, nos va a engañar. Ahora les dice así, ¿les dio Dios ese mensaje de tiempo? Hermanos, ¿el 2031 es un mensaje de tiempo? Sí, porque está diciendo que en el 2031 viene Jesús. ¿Sí? ¿Les dio Dios ese mensaje de tiempo? Porque estos hermanos estaban diciendo, para que venga la imagen de la bestia, faltan 15 días y 15 días, y no sé cómo, pero después viene la imagen de la bestia. Ponían tiempos literales, días literales, pero la hermana White dice aquí que Satanás está detrás de los adventistas que usan días literales para poner cumplimientos proféticos. ¿Sí? Y luego dice así, ¿les dio Dios ese mensaje de tiempo? No. Hermano, la iglesia adventista debe entender tan claramente su misión y no debe transigir con el error. Cuando una persona venga con un mensaje de tiempo, es decir, que tal fecha se va a cumplir esto, que en tal fecha desciende el Espíritu Santo, que en tal fecha se cierra la gracia, que en tal fecha viene Cristo, todos esos mensajes de tiempo, hermanos, ¿de quién vienen? Pregunta, ¿les dio Dios ese mensaje de tiempo? Exactamente, hermana, vienen de Satanás. La iglesia debe entenderlo claro. ¿Sí? Y no debemos transigir. Ahora, un servidor dijo, y quizá ayer no se entendió bien, pero un servidor dijo que nosotros debemos ser bien claros, hermanos, y cité lo que dice la Biblia, no darles la bienvenida a esos falsos maestros. Eso no quiere decir que si aquí hay un católico, un protestante, no. Son bienvenidos a escuchar la verdad. Pero es diferencia que a los falsos maestros nosotros les permitamos, ¿qué? Repartir toda. Entonces, ese mensaje de tiempo que viene en ese folleto del 2031, ¿de quién viene? De Satanás. Y vamos a ser tranquilitos, pásale hermanito. ¿Será su hermano si trae un mensaje de Satanás? Usted tiene que pensar bíblicamente. Ha llegado el tiempo que debemos pensar bíblicamente, hermanos. ¿Le dio Dios ese mensaje de tiempo? No, porque tal mensaje no proviene de la verdadera fuente de luz. Ustedes presentan sus cálculos, ¿y qué más? Oiga, hay qué más claro, ¿no? Ustedes presentan sus cálculos y cifras como muchos adventistas, ¿de dónde? Ah, entonces los pone fechas son los mismos que los guardadores del domingo. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Como los adventistas del primer día lo hacen. Pero su cálculo se basa en las falsas premisas. En premisas, o es decir, en investigaciones o suposiciones falsas. Entonces, ¿ese señor qué hizo? Lo mismo. Esos hermanitos adventistas hicieron un folleto y lo repartieron en la iglesia. Oiga, es que esto no es nuevo. Y se metieron a la iglesia para descarrilar a la iglesia con una falsa interpretación de la imagen de la bestia. ¿Sí? Y miren lo que hicieron. Hicieron un folleto, dice, en que ustedes enviaron, el folleto que ustedes enviaron, era un pequeño folleto, enviaron de que el juicio viene en una hora. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿La hora de qué? ¿La hora de su juicio qué? ¿Y entonces tomaron la hora qué? ¿La tomaron? Literal. ¿Y cuánto es una hora? 60 minutos. ¿Y que Dios obraría su obra extraña y cortara en justicia y sellara a sí mismo un remanente en cuántos? En 15 días. Entonces cortaron la hora, es decir, media hora, ¿en dónde? 15 días. Y la hermana Juárez le dice, es que sus cálculos y sus cifras vienen de Satanás. Así deberíamos hablar, hermanos. Y luego la hermana Juárez le empieza, la hermana Juárez leyó su librito y les dice, miren, en la página 8 de su folletito que ustedes inventaron, se presenta la visión de Ana en relación a una mujer con una confirmación de su teoría de que la gracia terminaría en octubre de 1884. ¿Se acuerdan de Ana, una falsa profeta en el tiempo de la hermana White? ¿Ana qué? Phillips. Entonces, estos hermanos se basaban en sueños de otros adventistas falsos. Hoy he escuchado, ay, es que Daisy Escalante. ¿Han escuchado Daisy Escalante? Sí. Ernie Noll, ¿han escuchado Ernie Noll? Otro americano adventista del séptimo día. Allá en Estados Unidos, que tiene sueños y que ve fechas y que no sé qué tanta cosa. Y hermano, les soy claro, muchas veces, muchos ministerios de su templo que están apoyando todo eso. David Gates ha apoyado a Ernie Noll en su momento, Daisy Escalante no se pronuncia. Entonces, ¿cómo? ¿Qué somos? Un día Dios le pedirá cuentas de tantas avionetas. Pero si no está definido. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí en Bolivia ustedes tienen un canal. Bueno, no son ustedes, ojalá lo tuvieran ustedes. Pero Dios pedirá cuenta de esa mayordomía, si se predicó la verdad o se apoyó el error. ¿O no es así? Dame cuenta de tu mayordomía, ¿no dice la parábola? ¿No dice así? Y hermanos, otra cosa le voy a decir, a nosotros también nos pedirá cuenta de nuestra mayordomía. Por eso les digo, nosotros allá, antes, por ejemplo, todos los que hacen todos estos folletos, donde viene el error, dame cuenta de tu mayordomía. Y mire lo que dice aquí, se basaba en los sueños de un adventista que tenía sueños falsos, y este hermano, en lugar de basarse a la ley y al testimonio, era una falsedad para poner señales, hermanos, para poner fechas. Mire lo que dice aquí, que la gracia terminaría ¿cuándo? En octubre de 1800, ¿qué? 84. ¿Han escuchado adventistas que ponen fechas para todo eso? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? No hay nada de esto. La gracia aún no está cerrada. Los santos aún no están, ¿qué? Sellados. ¿Qué tan claro habla la hermana Juárez? Nosotros no debemos tener miedo de hablar claro contra otros adventistas que enseñan cosas falsas. No. En el párrafo siguiente le das al sueño de Ana en lo que respecta a su padre. Ni este tiene ningún peso, ni el sueño de su esposa que ha tenido. Todos ellos son falsos. Entonces habían agarrado falsos sueños para poner fechas. ¿Qué más? Cito de su tratado, sigue diciendo la hermana White. Y estos apóstatas adventistas en su panfletito decían así. El Señor claramente indica que días literales Él estará intercediendo por ustedes en Oseas 5, 7, durante 15 días en el testimonio y 15 días más en las leyes. Y hermano, esto es lo que los adventistas ven como nueva luz. ¡Oh, sí, cierto! ¡Nueva luz! No me lo habían dicho. Hermano, es que si no está en la Biblia y en los testimonios, y ahí se van, hermano. Ahí se van, porque le citan la Biblia y se despegan. Tenía una pregunta, hermanita. Ah, muy bien, es manuscrito liberado, tomo 15, página 13, párrafo 3. Ah, manuscrito liberado, el tomo 13. Ajá. Y hermano, ¿ellos estaban poniendo días literales, sí o no? Sí. Miren, hermanos, ¿sabe quién está poniendo días literales el día de hoy, después de la ley dominical a la venida de Cristo? ¿Quién está poniendo días literales? A ver, no tengan miedo, porque aquí la hermana Juay directamente dice el hermano y la hermana qué. O dice nada más el hermano G. ¿Sabe que los editores de los escritos de la hermana Juay ahora le ponen el hermano G, la hermana N, el hermano E, el hermano E? Hermano, pero no se deje engañar por eso. La hermana Juay decía los nombres de los adventistas que estaban engañando al pueblo de Dios. Ella lo decía, los editores ahora se lo han borrado. Nada más pone la hermana U. La hermana U. ¿Qué es eso? El hermano H. No, imagínense que sí, que llega la hermana Juárez. Cuidado con el hermano Q. A ver, si nosotros dijéramos aquí, el hermano D está predicando los días literales. El hermano D, el hermano D, el hermano D. Puede ser el hermano Daniel que anda por aquí, ¿o no? O puede ser el hermano de Nilsson también. ¿O no? ¿Pero quién está predicando días literales de la ley dominical hacia adelante aquí en Bolivia? ¿Quién? David Gates. No tenga miedo de decirlo. Es que no estamos juzgando el carácter de él. Estamos diciendo su falsa profecía. Días literales están poniendo ellos. Dicen que viene la ley dominical y de la ley dominical empiezan los 1335 días, 1290, 1260, 70 semanas y 2300 días y mañana, otra vez, pero literales. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí de los días literales? Bueno, allí dice que estos hermanos estaban diciendo que eran días literales. Y la hermana Guay les dice, Satanás está detrás de su cabeza. ¿Sí? Hermanos, pero todo esto que le estoy diciendo, usted óigalo, pero no me crea. Vaya e investíguelo por usted mismo. Usted dice también, cientos estarán en el tabernáculo. El tabernáculo era la iglesia adventista del séptimo día en Barre Creek. Y como han rechazado al Señor, mire nada más, Él lo rechazará a ellos. ¿Qué estaba diciendo? No, ustedes por no aceptar mi mensaje de días literales, ya Dios lo rechazó. Y ¿saben una cosa? Los adventistas se espantan. Ya Dios me rechazó. Y luego dice aquí, y les enviará engaños fuertes. Si ustedes no escuchan mi mensaje del 2031, ya están rechazados por Dios, y les enviará el diablo engaños fuertes. Hermanos, ahora la sierva del Señor le dice, ¿quién fue el engañado? ¿Quién fue el que creyó una mentira? Luego de hacer citas de la hermana Huay para fundamentar sus teorías falsas, ¿qué usaban, hermanos? ¿Qué usaban estos hermanos para poner días literales? ¿Qué usaban? ¿Citas de quién? De la hermana Huay, combinados con sueños de otra señora falsa llamada Ana Phillips. Los hermanos Garnier estaban predicando nueva luz. Hermanito. Ajá, diga. Red ha de venir, así de claro. Ahora no son los hermanos Garnier. Red ha de venir, predica eso. Días literales. Y miren, ahorita vamos a entrar a eso también. ¿Por qué los pioneros adventistas, incluyendo el hermano Urias Smith, puso las trompetas históricamente? Porque tienen periodos de tiempo. Y en el adventismo histórico es día por año, te he dado. ¿Dónde tienen periodos de tiempo? En la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 5 y 9, 10, dice 5 meses. Y en Apocalipsis 9, 13, si no me equivoco, dice que la sexta trompeta dice estaba preparado para el día, hora, mes y año. Entonces los pioneros dijeron, todo periodo de tiempo profético es día por año. Deben estar en la historia. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa cuando un hermanito escucha Red ha de venir que tiene días literales en el futuro? ¿A quién están escuchando? Vaya, pregúntele a la sierva del Señor. Es más, usted dirá, ay hermano, es que eso es muy exagerado. Al rato cuando hablemos de justificación por la fe, ¿saben qué dice la sierva del Señor? Cuando alguien predicaba un falso evangelio, dice que Pablo les dijo que ni los escucharan. Así dice la escritura, así dice el espíritu de profecía. No es exageramiento, es un escrito, está. Y entra el sentimiento. ¿Ustedes creen que la hermana Huay le está diciendo que escuchen a los hermanos Garnier? ¿Su folleto es para que los escuchen? Ahora, usted tiene libre albedrío de escuchar doctrina de demonio. Usted lo tiene. Mire, cuando un adventista sabe que la manera de interpretar la profecía es a través del historicismo, ya tiene que desechar el futurismo y tiene que desechar ¿qué? El preterismo, que son sistemas de interpretación que inventó Roma al poner días literales. Aquí traigo una Biblia. Esta Biblia, esta que está aquí, no es mía, es del hermano Elías, pero la tengo también en casa. Esta Biblia, fíjense lo que dice aquí. Esta Biblia se llama la Biblia Vida Plena. Aquí la tenemos si alguien tiene duda. Esta Biblia, vida plena, es de los pentecosteses. Es Babilonia. ¿Me explico? Usted dirá, bueno, es, bueno, los comentarios. ¿Sí? Los comentarios. Y miren cómo vienen los comentarios. Aquí está, miren. La Biblia de vida, ¿qué? Plena. Si alguien tiene duda, aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que esta Biblia de estudio plena fue realizada, Biblia de estudio, ¿qué? Pentecostal. Ahora, ¿de dónde salieron nuestros pioneros? De esas iglesias de antes. ¿Sí? Ahora, vámonos rápido por el tiempo. ¿Sí? Mire lo que dicen de las trompetas ellos. Dice aquí. Las toman literales. Comienzan las primeras cuatro trompetas. Una tercera parte de la vegetación terrestre es destruida por fuego y granizo. Se contamina una tercera parte del mar y los ríos. Se oscurecen los cielos, el sol, la luna, las estrellas. Una tercera parte del día. Trompeta número dos. Los juicios de Dios afectan a los seres humanos porque muchos mueren. El juicio se limita a una tercera parte. Una gran montaña ardiendo. Esto pudiera ser un gran meteoro. ¿Quién predica eso? Eso se predica en Reda de Venir. Eso se predica con Gambeta. Y entonces, y todas las Biblias de estudio pentecostales dicen eso. Ahora, en relación a los tiempos, ¿saben qué dicen ellos? Viene la ley dominical y hay 3 años y medio literales. Así predican allí los hermanos Garnier de ahora. Ajá. Así están predicando. Días literales. Dicen así. Dicen que después de la ley dominical vienen estos días literales. Ahora, ¿qué dice esta Biblia? Dice, los entendidos entenderán. ¿Y qué dice aquí? Vendrá una abominación asoladora que será seguida por un periodo de 1290, ¿qué? Días, que corresponde a los últimos 3 años y medio, la tribulación más 45, se pronunciará también una bendición especial sobre los que perseveren de los 1300, ¿qué? 35 días. ¿Los ponen literales? Sí, no te dicen que son proféticos. Entonces, ¿de dónde viene todo esto, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo? ¿De dónde viene? ¿Quién fue el engañado? ¿Es engaño eso? ¿Días literales son engañados? ¿Es engaño? Es engaño, correcto, hermana. Hermano, así debemos ser, tan claros. Es engaño. Es engaño. Entonces, mira nada más. Cuando viene el tema de la imagen de la bestia, el diablo se mete y te dice y te pone fechas. ¿Te das cuenta? Te pone días literales. Para hacerlos equivocar, exactamente. Para desviarte de una señal clara, plena y establecida. Y si hay alguno de la organización, dice, bueno, es que en la organización, miren, ustedes son los engañados, allá los disidentes. Hasta cierto punto, en ese aspecto, no en todos, pero en muchos de sostén propio, la organización tiene razón. ¿Son qué? Se han apartado del principio, ¿qué? Día por año, días literales, se han ido a enseñar el vino de Babilonia. Ah, pero la organización también se ha unido con el papado. No te dice días literales, pero tiene amistad con la bestia. ¿Te das cuenta para qué sirve el historicismo? El historicismo te sirve. ¿Para qué me está sirviendo ahorita ir a la historia de 1890? Para no caer en el error de hoy. ¿Para qué me está sirviendo ir allá cómo se originó la bestia? Para no tener amistad con la bestia el día de hoy. ¿Amén? Para evitarnos problemas. A ver, me quedan unos cuantos minutitos ya, hermanos. Vamos a terminar de leer la carta, ¿está bien? Porque, oh sorpresa, lo que dice allí. Mire lo que dice aquí. Ahí está, eso ya lo leímos. ¿Quién fue el engañado? Aquí está. Usted cita, bueno, allí, ¿quién fue el engañado? Cita a la hermana Huay para su engaño. Dice, usted y su esposa. Ah, y también cita a quién. A la hermana, ¿qué? Itzman. Ahora, ¿por qué citaba? Cuidados con los hermanos Garmier, la hermana Isman. ¿Por qué citaba eso? Para alertar a la iglesia. La hermana Isman, usted y su esposa han dicho, muéstranos, escuchen bien, y es lo que dicen estos pone fechas, muéstranos con la Biblia que estamos en el error. ¿No dicen ellos lo mismo? ¿No dicen los que dicen que la naturaleza de Cristo venida a la tierra es como? Es inmaculada, dice, muéstrame con la Biblia, y dicen por ahí, anoche estudiamos con las hermanitas, dice, es que Salmo 58 dice, me apartaste desde la matriz. Muéstrame con la Biblia mi error. Ahora, cuando alguien dice eso, pero está en contra de la mayoría de los textos donde te dicen otra cosa, mira lo que dice aquí. Muéstrame con la Biblia que estamos en el error y nosotros abandonaremos esta creencia. Es lo que dicen también los antitrinitarios, ¿no? Todos ellos andan diciendo eso. Pero ¿cómo puedo probar su error con la Escritura cuando interpretó y aplicó erróneamente como lo hacen? Es que no podemos estar a la misma base porque usted interpreta mal la Escritura. Sigue diciendo, esto no es así. Usted afirma creer en los testimonios. Ah, todos estos nuevos vientos afirman creer en los testimonios. La hermana White, permitan que esto les establezcan en este punto. Si creen en los testimonios, no ponga días literales. Si creen los testimonios, crea que los periodos proféticos terminaron hasta 1844. Si creen los testimonios, crea que el principio es día por año. Amén. El Señor me ha mostrado. Ah, entonces ahora sí viene allí. El Señor me ha mostrado. ¿Qué le ha mostrado? ¿Fechas? ¿Días literales? Entonces, ¿quién le mostró fechas y días literales a la hermana Garmier, a su esposo y al hermano Isman? ¿Quién le mostró días literales? Satanás. No le dé miedo. Apéguese al escrito, está y estará seguro. ¿Quién dice así? Lo dice la Escritura. ¿Creéis? ¿Creed? ¿Qué dice? A sus profetas, creed en Dios y estaréis, ¿qué? Seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Es tan claro? Aférrese a esto, hermano. ¿Sí? Aférrese a esto. Y mire, dice aquí. Ah, ahora el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes del cierre del tiempo de gracia. Porque esto ha de ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por el cual se decidirá su destino eterno. Su posición es un revoltijo de tales inconsistencias que pocos serán engañados. Y eso la hermana Huay está hablando allí como un sarcasmo, ¿verdad? Mire, sus ideas son un merequetengue, decimos en México. Un merequetengue, una mezcla de tantas cosas. Ahora, le sigue diciendo, oh, mire nada más. Usted parece tener rencor especial contra Urias Smith. ¿Cuántos han leído el libro de Urias Smith? Daniel y Apocalipsis. ¿Y cuántos no lo han leído? ¿Saben por qué? Porque tienen un rencor especial. Ah, no, es que Urias Smith. Esta carta es de 1890. Urias Smith, ¿qué hizo en 1888? ¿Rechazó o aceptó justificación por la fe? ¿Quién es el único, y eso lo aprendí del hermano, quién es el único pionero que aceptó justificación por la fe? Loboruk. ¿Se acuerdan? Pero Urias Smith y otros pioneros cometieron un grave error. Al principio lo rechazaron, después pidieron perdón. Y Dios aceptó su perdón. Amén. Eso, por eso nosotros debemos ser historicistas. Debemos saber nuestra historia. ¿Sí? Si no, hermano, el diablo nos va a engañar. Entonces, esta hermanita tenía los libros de Urias Smith, obvio, porque dice, mire, usted parece tener rencor, ¿con qué? Con el hermano Urias Smith. Urias Smith escribe Daniel y Apocalipsis, pero él ahí no pone nada de periodos proféticos, nada que de 15 días, nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Y algunos otros de nuestros hermanos, y que haya hablado estos sentimientos en familia, haciéndolos levadura. El Señor ha tenido a bien el consejo del pastor Smith, para darle palabras de reproche, porque él sabía qué. ¿En qué se había equivocado? En 1888. ¿Sí? Pero, ¿esto es una evidencia de que Dios lo ha abandonado? No. Como todos los que amo, yo reprendo y castigo a todos, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor reprende los males en su pueblo, pero ¿es esto una prueba de que Él los ha rechazado? No. Hay errores en la iglesia. Es decir, el hermano Smith rechazó el mensaje de la justificación por la fe al inicio, pero después se arrepintió. Y recuerda que el Señor tiene a sus propios agentes, ¿qué? ¿No siempre a través de qué, hermanos? ¿No siempre a través de qué? Ah. ¿Qué le está diciendo? Póngase a estudiar el libro de Urias Smith. Ahí no hay periodos de tiempo profético. Mis escritos son inspirados, dice el hermano Juan. Pero también Dios tiene sus agentes. Ahí está el hermano Urias Smith. Y hermanos, en esta mañana, si usted no tiene el libro de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, póngase a leerlo. Porque la sierva del Señor habla de él como un agente que es del Señor. Y luego dice, ahora, ¿vamos a aprovechar estas reprensiones y remarcarlas? Ah, yo no leo Urias Smith porque rechazó el mensaje de justificación por la fe. No, si ya Dios lo perdonó. Y decir que no está impartiendo a ellos su luz y amor, no. La misma obra que Dios está tratando de hacer por ellos demuestra que Él los ama y quiere alejarlos del camino de peligro. Amén, hermanos. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana de Santo Sábado. Esperamos, ¿en qué nos quedamos nada más? Nos quedamos en la imagen de la bestia y repasamos a grandes rasgos lo que está sucediendo, lo que sucedió. La gente inventó días literales, agarró sueños falsos, la hermana Juárez los denunció con nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Claro, con nombre. ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? El sentimentalismo. Ese es el problema. Ajá. Bueno, literalmente no rechazan, o sea, de aquí para acá no rechazan la historia. Pero al aceptar que son días literales, está rechazando la historia. Porque en la historia es día por año. Te lo he dado. Eso es en la historia, día por año. Al aplicar tu día literal, está rechazando la historia. Claro, es, todo eso es satánico. Mire, ¿qué es el historicismo? Son eventos que pasaron allá atrás, día por año. El historicismo me dice, hasta 1844 ya no hay día por año, se acabó. De 1844 para acá, ¿qué hay? Son eventos sin periodos de tiempo proféticos. Eso es el historicismo, eventos sin periodos de tiempo. Eso es el historicismo. Ellos dicen, fuera el historicismo que tiene la hermana Juárez. Vamos a poner periodos de tiempo y eventos. ¿Se da cuenta cómo se le engaña? Repito, hasta 1844 es día por año. Amén. La sierva del Señor dice que todos los periodos proféticos de tiempo que ya se cumplieron apuntaban al inicio del juicio investigador allá en el cielo. Amén. Donde Cristo está obrando su justicia para con su iglesia. Amén. Entonces, si de 1844 para acá la sierva del Señor dice, habrá eventos, pero ya no habrá periodos de tiempo. ¿Qué están haciendo? Están usando citas de la hermana Juárez para poner días literales como los hermanos Garmier. Ahí está. Bueno, no les recibáis, ni les digáis bienvenidos. Si usted prende ese canal a Red de Venir, usted lo está recibiendo en casa, le está diciendo bienvenido. Bueno, usted es libre de hacerlo. Pero eso sí, su convicción bíblica del historicismo va a bajar. ¿Sabe por qué? Usted dirá, ah, bueno, es que yo ya no voy a llover eso entonces, pero el sábado especial sí. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Un poco de levadura? ¿Qué dice? ¿Leuda qué? ¿No lo dice así? ¿No dice la Escritura eso? Seamos fieles a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios nos bendiga en este sábado, hermanos.